El tema se titula El Tribunal de Cristo. ¿Cómo se llama el tema? El Tribunal de Cristo. Amén. Y por eso dice la Escritura, lo vamos a parafrasear de una vez más, en 2 Corintios 5, 6 dice: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Le voy a ir parte por parte. Mientras que estamos presentes en este cuerpo, estamos ausentes de Dios. Amén, hermanos. O sea que no podemos estar a la par de Dios mientras estemos en este cuerpo. Lo que nos separa en la presencia de Dios en este momento es este cuerpo terrenal. Pasábamos por el downtown de Dallas, Texas, y era una vistada muy bonita. Y primo me hizo una pregunta. Me dijo: Jonás, ¿cuánto crees que duraría esta ciudad sin gente? Y yo le dije: si mucho, unos 200 años. Se deteriora todo y se termina, se cae, se viene abajo. Lo mismo es una persona cuando el espíritu suyo vive dentro de su cuerpo. Si el espíritu suyo sale de su cuerpo no durará mucho. Se va a corromper, se va a arruinar, se va a destruir completamente. Porque lo único que nos separa de estar ahorita en este momento en la presencia de Dios es este cuerpo. Amén, hermanos. Ahora, todo lo bueno que nosotros tenemos, tenemos que en este momento agradecerle a Dios porque lo podemos vivir. Tenemos la oportunidad de saludar a un hermano, de darle un abrazo, de decirle que lo amamos mientras estamos en el cuerpo. Amén, hermanos. Por eso, cuando alguien se muere, todo el mundo dice: y tan bueno que era, y tan bonito que era ese hermano, y por qué ahorita que lo tiene no lo aprovecha. Deberíamos de aprovecharlo, amén, hermanos, y abrazarnos y mostrar ese amor en cada uno de nosotros. Pablo decía, hermanos, en el versículo 7: porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿A quién? A Dios. Amén, hermanos. Si estamos en el cuerpo, hay que procurar ser agradable a Dios. Mire, yo no sé, pero yo puedo decir confiadamente en esta noche que su vida no va a ser la misma después de este mensaje. Casi se lo puedo asegurar, hermano. Como que oyera a Dios yo diciéndome este momento: este no sabe ni a lo que vino esta noche. Este no sabe ni a lo que vino esta noche. Este cree que es otro culto más. Este cree que va a ser otro culto más que vino y se va a ir normal. Mire, se lo puedo asegurar que su vida va a cambiar. Va a cambiar. Va a cambiar. Amén, hermanos. Tiene que cambiar. Dele un aplauso al Señor con todo el corazón. Y vamos a decirle algo más. Aquí voy a entrar. Ahorita estaba dando una media introducción. Amén. Porque ya voy a entrar. Vamos a entrar al mensaje. Versículo 10. Ponga atención. Dice: porque es necesario que todos nosotros, cuando habla de todos nosotros, somos todos los que estamos en este lugar, todos los que nos escuchan a través de la radio, todos nosotros, o sea, todo mundo, pues vaya, en pocas palabras. Es necesario que, Pablo, bueno, dice Pablo que es necesario que todos nosotros compadezcamos, amén, hermano, ante el tribunal de Cristo. O sea que todos vamos a pasar por ese tribunal, todos vamos a ser juzgados, nadie se va a escapar, nadie, hermano. Me duele decir esto, pero hasta yo voy a estar ahí en ese tribunal. Se me va a parar enfrente de Jesús, imagínate. Se me va a poner un ángel de un lado y el otro que me van a llevar hasta la presencia del Señor. Y ahí en esa corte, esa Supreme Court que le llaman, o sea, la corte suprema. Mire, hermano, ahí no va a estar ni el pastor, ni su tío, ni su tía, ni su abuelo, ni su abuela. No va a estar ni el pastor, ni su esposo, que tanto lo quiere usted, ni su esposita santa, No va a estar ni uno de sus hijos, ni su papito, ni mamita. Usted solito ante la presencia de Dios. Y ni se le ocurra aplaudir, porque si aplaude usted no sabe ni lo que está haciendo. Se compromete más y aplaude en este momento. Por eso pare oreja. ¿Cuántos trajeron su oreja? ¿Cuántos trajeron sus orejitas? ¿Y cuántos se las lavaron este día? Que no se la haya lavado, le va a entrar la palabra. Dice, hoy cambió mi vida. Hoy cambió mi vida. Porque cuando yo estaba leyendo estas escrituras, hermano, yo me quedé desnudo. Pero no desnudo de ropa, sino desnudo ante Dios. Y Dios me decía, mira, tú eres el primero, chaparrito. Porque tú vas a hablar. Y todo lo que hables, de todo lo que digas, vas a dar cuenta. De todo lo que salió de tu boca, porque dabas consejos. Muchas veces hay gente que da consejos, pero no lo agarra él. Hermano, mire que usted, créale a Dios y ore más, y usted ni ora. Entonces muchas veces damos consejos que nosotros no los agarramos. Pero hoy Dios nos va a hablar. Amén, hermanos. Hoy sí quiero que le dé un aplauso a Dios, porque Él merece la gloria. Dale ese aplauso al Señor con todo el corazón. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Pablo dice que cada uno de nosotros compadeceremos ante ese tribunal, ante esa corte de Dios. Fíjese que hay gente que piensa que va a pasar la tribulación y alegan, no, hermano, es que yo la voy a pasar. Nosotros la vamos a pasar. Bueno, pásenla. ¿Cuál es el problema? Si usted también piensa igual y dice, no, que yo voy a pasar la tribulación, Bueno, nadie, usted no se preocupe, si usted tiene ganas de pasar la tribulación, pásela. Pero mi casa y yo, y todos los que hemos recibido a Cristo, nos vamos a ir con Cristo. Amén, hermano. Yo no me voy a quedar a la tribulación, porque Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Cristo viene a llevarse a su pueblo. Cristo viene, amados hermanos, por aquellos que se han guardado en santidad y no se van a quedar a pasar tribulación. No. Como le decía al principio, si usted dice, no, pero yo la quiero pasar, pues pásela y que le vaya bien. Yo no, hermano. Yo me voy con Cristo. Por eso es que vengo todos los días a la iglesia. Por eso es que me santifico y me guardo para Dios. No soy perfecto, porque todos fallamos. Pero buscamos la perfección, buscamos agradar a Dios mientras estamos en este cuerpo. Amén, hermanos. Ahora, hay quien dice, después de la tribulación es que va a ser este juicio. Otros dicen, no va a ser antes de la tribulación. Mire, usted no se preocupe tanto si es antes o después. Lo importante es que usted va a estar en este juicio. Aquí va, cada quien individualmente, hermano. Nadie puede abogar por nadie. Ahora, voy a irle por la palabra, dándole puntos y dándole escrituras que hablan de este juicio. El tema, una vez más, se titula El Tribunal de Cristo. Amén. O sea, la Corte Suprema donde va a estar el Señor. Aquí sabemos, ¿verdad? Todos hemos... ¿Alguien ha ido a corte aquí, hermano? ¿Quién ha ido a corte alguna vez? Corte, cualquier corte. A ver, ¿ustedes han ido a corte? A ver, ¿quién más ha ido a corte? ¿Han ido a corte? Le voy a hacer una pregunta. ¿A quién le gusta ir a la corte, hermano? ¿Verdad? ¡Ay, no, abogado! ¡Pago para que el abogado vaya! Pero nadie le gusta estar en una corte. Ahora, hay diferentes cortes. Hay cortes de tickets, donde vamos y nos dice el juez, mira, ¿te pasaste la luz? Sí. Ok, ¿traías licencia? No traía. ¿Qué vas a pagar tanto o quieres hacer community service, o sea, servicio a la comunidad? No, que voy a pagar con trabajo, que como quiera usted lo va a pagar porque usted cometió esa infracción. Pero hay otras cortes, que es la que le llaman la Supreme Court. O sea, en pocas palabras, esa corte, amados hermanos, a usted lo llevan así como un delincuente, mire, con cadenas. Y lo llevan y lo sientan enfrente de un juez. Y ahí, hermano, ahí en un lado hay un montón de sillas y un montón de personas escogidas por el Estado, así como dicen, sin conocer a nadie, para que nadie de los que se siente allá abogue a favor o en contra de este acusado. Amén. Entonces, hermano, esa corte separa uno que es el que acusa y empieza a decir, bueno, este hombre mató a fulano. Y dicen que hay estas Estas personas que lo vieron y empieza a decir cómo lo mató. Todos están oyendo lo que está pasando. Pero después de ese se levanta otro que es el que lo defiende. No, él no lo mató. Se le acusa injustamente y esto y el otro. Entonces, amado hermano, el veredicto no lo da ni el juez. El veredicto lo da la gente que está escuchando. Amén, hermano. Los que están viendo el juicio. Ahora le voy a ir más directo. Ya cuando el veredicto, todos se ponen de acuerdo y dicen es culpable. Aunque usted diga, no, yo no soy culpable, hermano. Ya se le encontró culpable. Ahora, hermanos, yo le voy a decir. Ante ese juicio van a ir muchos que van a despertar de los muertos. Y los van a despertar como quien dice, fulano, levántese. Ya es hora de qué. De ir a compadecer ante el tribunal de Cristo. Muchos del mar, del Hades, de todos lados, dice, ahorita lo vamos a leer, saldrán unos para confusión perpetua y otros para vida eterna. Amén, hermanos. Pero vamos a pasar como quiera. Y ahora le voy a hablar de un juicio de puros cristianos. Porque la corte, más que todo, fue diseñada no solo para la gente de afuera, sino para ustedes. Los cristianos, todos vamos a compadecer. Ahora, ponga mucha atención. Voy a leer el 10 y le voy a seguir en otro. Versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Oiga, ponga atención. Para que cada uno reciba. ¿Qué va a recibir usted, hermano? Según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Ponga atención. El juicio que se le va a hacer a usted es para ver qué es lo que hizo mientras estaba en el cuerpo. O sea, ahorita está en el cuerpo. Ahí está metido usted. Ahí está en ese cuerpo metido. Entonces, el juicio es para ver lo que usted hizo mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. O sea, Dios no solo le va a juzgar por lo malo que hizo, también le va a juzgar por lo bueno que no hizo. ¿Está entendiendo lo que le dije? O sea, ese tribunal no solo es para juzgar lo malo. ¡Ay! Esto hizo malo, esto hizo malo, esto hizo malo. Habían muchas cosas buenas también que no hizo. ¿Cómo cuáles? Dios te va a juzgar porque tú no evangelizaste. Dios te va a juzgar porque a tus compañeros de trabajo no les hablaste. Eso te lo va a juzgar, te lo va a sacar Dios. Va a decir, te los puse a la par. Trabajaste con ellos. Este se te murió. Y se murió sin que tú le hayas dicho que yo podía perdonar los pecados. Entonces, amados hermanos, esa corte que se va a pasar, por ejemplo, cuando llegue el momento de la iglesia, el poder del Nazareno, al primerito que van a sacar a esa corte, no es al hermano Martín. Ni tampoco al hermano Rudy, ni a ninguno de los ministros. ¿Sabe a quién van a llevar primero? A mí. Y me va a decir el Señor, yo me enlazo con estas palabras que le voy a decir. Yo me enlazo. Si yo me doy cuenta que aquí hay pecado en esa iglesia, y sabiendo que hay pecado, yo lo consiento, ¿qué va a pasar conmigo? A mí se me va a llamar a cuentas por ese pecado. Por eso, amados hermanos, hay gente que se le dice el pecado y mejor se van de la iglesia. ¡Ah! Que el pastor no nos quiere. No importa. Yo no me iré a chicharronear por su culpa. Si usted anda mal, con la pata chueca, anda en pecado, anda viviendo mal, ¿yo qué culpa tengo? ¿Por qué tengo que irme a quemar yo si el que anda mal es usted? Amén, hermano. Entonces, el pastor es el primerito. Es como los maridos. Cuando usted pase a dar cuentas por su casa, usted no va a dar cuentas por la iglesia primero. No va a decir, el Señor, ¿tú eres ministro de una iglesia? Sí. Bueno, ¿qué hiciste por la iglesia? No. Le va primero a preguntar por su casa, por su mujer, que usted la podía invitar al culto y no la invitaba. Por sus hijos, que usted sabía que andaban en droga, fumando y nunca los amonestó. Entonces, todo eso Dios te va a llamar a cuenta y te va a pedir cuentas. Y te va a pedir cuentas por todo aquello que hiciste bueno y lo que no hiciste bueno. O sea, en pocas palabras, cada quien tiene que compadecer ante ese tribunal. Amén, hermanos. Amén, hermanos. En ese tribunal de Cristo, hermano, estarán todas las naciones del mundo entero, ricos y pobres, libres y esclavos, grandes y pequeños. No está hablando de niños y grandes, personas grandes. Cuando dice grandes y pequeños, son personas que no fueron conocidas en la tierra y personas reconocidas en esta tierra. ¿Está entendiendo? O sea que ahí vamos a ir todos. Ahí nadie se le va a escapar a Dios en ese tribunal. Y por eso quiero que preste mucha atención, porque vamos a ir introduciendo. Mire, todo pecado que hayamos hecho antes de conocer a Cristo, esto es muy, muy importante. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Dios, por ejemplo, hoy recibí a Cristo yo. Yo tengo 38 años de edad en este momento. Pero si hoy recibí a Cristo, de hoy para atrás, todos mis pecados fueron borrados. Amén, hermanos. Toda la lista negra que yo traía y sucia, toda completamente quedó limpia. La cuenta pasada, dice la Biblia, que aunque tú te acuerdes de esos pecados, yo ya no me acuerdo, dice el Señor. Porque de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas de ahí para allá son hechas nuevas. Entonces, ¿de quién nos va a juzgar Dios? ¿De qué? ¿De lo que hicimos antes de conocer a Cristo? No, de lo que hiciste después de haber conocido a Cristo en adelante. Ahora dirá usted, amado hermano, pastor, ¿y entonces para qué venimos a la iglesia? Si nos van a mandar al infierno, ¿quién le está diciendo que lo van a mandar al infierno? Yo no he dicho que lo van a mandar al infierno, a no ser que su conciencia esté tan sucia que sienta que eso es lo que merece. Yo voy a estar en el tribunal, pero yo voy a entrar al reino de los cielos. Es que no tengo duda, hermano, sino a que vengo a la iglesia. Si sé que me van a mandar para el infierno, entonces ¿a qué vengo a la iglesia? Yo estoy luchando por mi salvación. Ojalá que usted luche por la suya. Amén, hermano. Ahora, no se asuste si usted es como un tribunal. Si usted miran que es inocente, usted no hizo nada, hermano, pues usted pásele, usted es inocente, váyase a su casa o lo que sea. Pero si lo ven que es culpable, entonces, hermano, como dirán aquellos, ¿verdad? Señor, pero si yo hice muchos milagros en tu nombre. Señor dice, yo no te conozco. ¿Cómo de que no? Si yo era ministro, yo cantaba, yo era predicador, abría servicio, hacía tantas cosas en la iglesia. ¿Cómo que no te conozco? Porque en la iglesia aparentabas una cosa y en tu casa vivías otra. En la iglesia aparentabas ser alguien y en tu trabajo eras otro, completamente te descontrolabas. Por eso las vidas, hermano, la hipocresía, aunque tú la escondas de los hermanos, de Dios no la puedes esconder. Y yo le doy gracias a Dios porque miro ese silencio. Mire qué silencio. Ese silencio a mí me dice que Dios nos está hablando. ¿A cuánto le está hablando Dios? Y no hemos empezado. Agárrese. Las hermanas que traen falda, sí, abróchese la falda. Y los hermanos, abróchese los pantalones. Amén, hermano. Todo pecado antes de conocer a Cristo, eso fue borrado completamente. Cristo borró los pecados, los limpió con su sangre. Amén, hermanos. Y de aquí para allá, todo es hecho nuevo. Ahora, el tribunal no solo va a ser para los viejos, también van a estar los jóvenes en ese tribunal. Le voy a leer una escritura. Eclesiastés capítulo 11. Vamos a ir rápidamente, hermano, ya que el tiempo nos avanzó. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Quienes no van a estar en ese tribunal van a ser los niños. Los niños, gracias a Dios. Los niños son de Dios. Amén, hermanos. Los niños son de... ¿Cómo Dios va a juzgar a un niñito, hermano? Si un niñito, hermano, un niñito... Pero ya de Walter para arriba, ya todo lo va a juzgar Dios. Ya de mi hijo para arriba, ya ni modo. Porque ya saben lo bueno, ya saben lo malo. Ya un niño todavía como el de azulito que está ahí, ese se va con Cristo. Y al otro ya no. El otro tiene que compadecer. Fíjese qué difícil está esto. Cuando, por ejemplo, hay hermanos que me dicen, hermano, ¿puede bautizar a mi niño? ¿Cuántos años tiene? 10. Le digo, no puedo. ¿Pero por qué no, hermano, si él se quiere bautizar? Hermano, él no sabe lo que está haciendo. Tiene 10 añitos todavía. Todavía no ha despertado. Todavía él anda jugando con carritos y todo eso. Cuando usted ya lo mire, que se anda solo peinando. Y papi, cómpreme Jordan. Cómpreme estos zapatos, esos pantalones. Este ya despertó. Ese ya despertó. ¿Por qué? Porque ya le gusta las modas, ya le gusta el mundo, ya el mundo lo atrae. Entonces ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que este ya despertó. Amén, hermanos. Ahora miren lo que dice en el tribunal para los jóvenes. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. ¿Lo tiene? Eclesiastés 11, 9 dice: alégrate, joven, en tu juventud. Amén. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón, oiga, y en la vista de tus ojos a los jóvenes. Pero sabe, joven, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. O sea que si quieres andar de novio, de enamorado, ándele. Ándele de enamorado. Si quieres andar así texteando, mandando textos a las novias y haciendo cosas ahí, sígale. Haciéndole ojitos a la jovencita, hágale ojitos, dice el Señor, en la vista de tus ojos. Pero recuérdate, joven, que por sobre toda cosa que has hecho, le vas a dar cuentas a Dios por todo aquello que hiciste. Tienes que compadecer ante este tribunal y darle cuentas a Dios de lo bueno que hiciste, de lo malo y de lo bueno que no hiciste. Mire, muchos se van a perder por hacer, por lo bueno se van a perder. Usted dirá, ¿cómo que me voy a perder por lo bueno? Sí, porque sabías que evangelizar era bueno y no lo hiciste. Sabías que predicar la palabra era buena y no lo hiciste. Sabías que repartir un tratado, sabías que ayudar a un hermano, sabías tantas cosas buenas que no hiciste y las sabías hacer. Entonces Dios no solo nos va a juzgar por lo malo, sino también por lo bueno, pero por lo bueno que no hicimos en esta tierra. ¿Amén, hermanos? Ahora, ahí dice en Eclesiastés, pero recuérdate que por sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Eclesiastés 12:14 es: porque Dios traerá toda obra a juicio. Oiga, hermanos, juntamente con toda cosa encubierta, sea bueno o sea malo. Ponga mucha atención, se la voy a leer. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Toda obra a juicio. Juntamente con todas las cosas encubierta, sea buena o sea mala. O sea, aquí le voy a explicar un poquito más. Ponga mucha atención, hermano. Porque aquí fue donde a mí Dios me habló. Ojalá que Dios le hable a usted también. Dice que Dios traerá toda obra a juicio. Todo lo encubierto que tú haces, Dios te presentará delante de Dios y Dios te pedirá cuentas por lo que hiciste a la luz y por lo que hiciste en escondidas. Amén, hermano. Mire, todos los jóvenes se esconden a ver mujeres desnudas en el baño. Aunque me digan que no, yo fui joven. No crea que yo nací viejo. Todos los jóvenes se esconden a textear con las hermanitas, las jóvenes, todo. También los viejos, no crea que solo los jóvenes hacen eso. También hay mucho viejo mañoso que se esconde a hacer cosas malas, a ver revistas malas, a ver en el celular ese Facebook del diablo, hermano. Ese Facebook del diablo va a llevar a miles de cristianos al infierno. ¿Sabe por qué? Empezamos bien y terminamos haciendo cosas malas. Mire, el internet, muchos dicen que el internet del diablo, no es cierto, el internet es buenísimo. Gracias a Dios, Dios bendiga al que hizo el internet. ¿Sabe qué? Lo malo no es el internet, sino el uso que le das tú al internet. Los celulares, ¿cuántos creen que el celular es una bendición, hermano? Levanten la mano. A ver, ¿cuántos creen que el celular es una bendición? Pero qué cólera pega ver un celular en la mano de un joven, ¿sí o no, hermano? Da cólera, enfada. ¡Qué barbaridad, hermano! Como que no tuvieran nada más que hacer. ¡Me irrita! ¡Me saca calor! Dicen los guatemaltecos. Hasta estoy sudando. Estoy sudando y estoy muriendo del frío. Mire, estoy sudando. ¿Sabe por qué estoy sudando? Porque este tema, hermano, este tema es tan importante. Mire, si a usted se le quiere olvidar este mensaje, no hay problema, que se le olvide. Recuérdese nada más que de todo lo que usted escuchó en esta iglesia, dará cuentas ante la presencia del Dios de los cielos. Cada palabra que usted escuchó, usted va a tener que dar cuentas ante Dios. Porque se escondía para hacer lo malo. Porque se escondía los secretos y creía que nadie lo miraba. Estaba ahí escondido haciendo lo malo. ¿Sabe qué? Dios dice, te va a traer a cuenta hasta lo escondido. Esos hermanos que no vienen por quedarse viendo la novela. ¿Sabes qué? Aunque tú quieras ocultar y decir, yo no miro. No seas mentiroso, hermano. Yo sé quién mira novela aquí, quién no. Hermano, si tú vives con una bola de chismosos a la par tú y ni cuenta te das. Hermano, ¿y por qué no vino su esposo? Hermana, es que se quedó viendo la novela. O sea que mira novela. Sí, hermano. Hermano, ¿y por qué no vino su mujer? Ay, hermano, no le puedo quitar esa novela. Sí, hermano. ¿Tú crees que nadie te mira, verdad? Tú dirás, no, hombre, cuando te subes en el carro y te vas oyendo música mundana, según tú, nadie te está escuchando. Pero sabes que de eso te va a traer a cuenta Dios. Venga para acá, le va a decir, ¿usted conoció de mí? Hay una escritura que dice, más te vale no haberme conocido. Porque terrible, oye hermano, es terrible caer en las manos de un Dios vivo. O sea, ahorita gózala, como dicen, gózala. Pero el día que te presentes, ¿qué vas a hacer? Dime, por favor, quiero que me responda. ¿Qué va a hacer usted el día que esté delante de Cristo? ¿Qué le va a decir a Dios? ¿Cuáles serán sus palabras en ese momento? ¿Cuál va a ser su reacción? ¿Cómo va a poner esa cara? Hermano, esa vida, por favor, usted que es hipócrita, que usted sabe que es hipócrita. Usted lo sabe. Todo el mundo sabe. ¿Cómo le fallamos a Dios? Todos sabemos, amados hermanos. Por más que finjamos y que estamos bendecidos, hermano. Mire, Dios, ya entre medio de nosotros hay personas que buscan a Dios con todo el corazón. De eso no me cabe duda. Entre medio de nosotros hay hermanos que leen la Biblia. Hermanos que ayunan, hermanos que oran, hermanos que hablan de Dios. Pero entre medio de nosotros hay unos que no mueven una Biblia. Hermano, ni cuando vienen al culto se les olvida la Biblia. Y se van para la iglesia y se les olvida acá. O sea, ¿por qué? Porque no hay interés. Ahora le voy a decir una cosa. De todo lo que hagamos, hasta en lo oculto, de eso le vamos a dar cuenta a Dios. O sea, que vaya preparándose, hermano. Vaya preparándose, porque a Dios no le puede dar una excusita sencilla. Porque usted le va a querer mentir a Dios y allá en el cielo no se puede mentir. Yo me imagino, fíjese, vamos a poner un ejemplo. Que aquí está Cristo en este momento. Está la Corte Suprema. Los ángeles son los testigos que te va a poner el Señor. Porque los ángeles andan de ti detrás y andan viendo todo lo que tú haces, sea bueno o sea malo. Andan con un libro que es el libro de la vida y el otro libro de tu vida, que es que se anota lo bueno y lo malo que haces. Entonces los ángeles van a ser ahí, hermanos, como los testigos, los que dirán, mira, Señor, aquí está todo lo que hizo fulanito. Aquí se mira que estaba viendo el fútbol, por eso no vino el viernes. No estoy diciendo este viernes, un ejemplo nada más. Por eso, mira, no vino este otro día porque peleó paqueado con el otro y él se quedó. Entonces, amados hermanos, aunque usted dice, no, ángel, no sea mentiroso. Y acuse, le va a decir mentiroso al ángel usted, hermano. Si aquí a un policía, usted lo voltea y le dice, no sea mentiroso, policía. Más se enoja el policía y dice, este es culpable, dice el policía. ¿Y el juez a quién le cree? Al policía. Lo mismo es, ¿a quién cree que le va a creer Dios? Si el ojo de Dios está sobre todos nosotros, amados hermanos. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Acuérdense que yo siempre le he dicho, a mí me gusta como imaginarme. Y le voy a pedir al hermano, párese usted, hermano, por favor. Hermano Santos, párese usted también. Venga para acá. Yo quiero que ustedes dos, que son ángeles, un ejemplo, me agarren a ese chaparrito que está ahí, mire, y me lo traigan. Sí, tráigalo, póngamelo acá. Parece broma lo que está pasando. Parece broma, pero ellos son los ángeles que fueron encargados en andar detrás de él toda su vida. Amén, hermano. Ellos fueron los que se les asignó, como dijo Pedro, que los ángeles son guardas, o sea que andan detrás para cuidarnos, no solamente para ver lo malo, sino por si él se mete en un problema. Hermano, ellos están encargados en ayudarlo en esta tierra. Entonces, en el momento que este Melito se venga a presentar ante el tribunal de Cristo, no va a estar con esa sonrisa que tiene ahí. No, hermano, esa sonrisa no va a existir. El Señor le va a decir, ok, menos, viviste 25 años, un ejemplo, en la tierra. ¿Cuántas almas ganaste para mí en la tierra? ¿A cuánto les predicaste de mí? ¿Cuántas veces doblabas tus rodillas en las madrugadas, derramando lágrimas delante de mi presencia? ¿Por qué no le hablaste a tu primo que vivía contigo en el mismo cuarto? Y todo eso, ¿qué va a decir él? Ahora, fíjese, hermano, que parece, es algo tremendo, pero en ese momento, hermano, las palabras se nos van a cortar. Y quite a Melo, póngase usted, ¿no cree que usted va a escapar? Usted también va a estar igual que él ante el tribunal. ¿Por qué te quedaste viendo las novelas cuando sabías que había culto? Melo dirá, es que estaba frío. Estaba frío. ¿Y fuiste al trabajo? Sí. ¿Y no estaba frío en el trabajo? Sí. ¿Y entonces por qué allá sí ibas y a mi casa no venías? O sea, ya, hermano, pues ya va a llorar Melo, fíjense. Ya va a llorar Melo, ya lo traigo asustado. Dale un aplauso al Señor, hermano, con todo el corazón. Pero es algo que aunque lo queramos ver de otra forma, no va a ser así. Si esto a usted le parece que es un juego, olvídese, hermano, aquí no estamos jugando. Este mensaje no es para jugar. Ojalá Dios le hable. ¿A cuánto le está hablando Dios? ¿A cuánto le está hablando Dios? O sea, si te quieres seguir escondiendo para pecar, síguele. ¿Quieres seguir haciendo lo que estás haciendo en secreto? Síguele. Pero te estás condenando más todavía. Porque después de haber escuchado este mensaje, tú no tienes una excusa delante de la presencia del Dios de los cielos. Ahora le digo una cosa. No crea que lo que le estoy diciendo es para asustarlo. Y si se asusta, para bien, gloria a Dios. Amén, hermano. Yo he hecho muchas cosas en escondidas, hermano. Yo no soy monedita de oro. Yo me he escondido muchas veces para hacer cosas malas. No pecados, pero sí cosas malas. He hecho cosas malas de escondidas. En veces le he abierto la cartera a mi esposa. Le he sacado $20. Esta no me da. Si le pido, no me da, digo. No lo he hecho todo el tiempo, pero sí lo he hecho unas dos veces. Sí lo he hecho. ¿Para qué voy a mentir? Ahora le voy a decir una cosa. Lo mismo hacen los jóvenes con los papás. No, ay, no, mi hijito no me roba. Lo mismo hacen las mujeres con los maridos. No, yo no. Se le mira, hermano. Lo mismo hace usted en su trabajo. Se trae por ahí una cosita en el... lo ocupan, ¿y usted qué le importa si lo ocupan o no? No, pero es que el hombre es millonario, ¿y a usted qué le importa? ¿A usted qué le importa si aquel es millonario o no? O sea, en pocas palabras, amado hermano, todo lo oculto, todo se nos va a sacar en ese momento. Amén, hermano. Entonces, fíjese que aquí hay un problema muy grande. Un problema, hermano, que este tribunal, la gente que va a estar, es gente que te conoce. Es gente que te conoce. Ahí, no estoy hablando de gente, estoy hablando de ángeles que te conocen. Amén, hermano. Ángeles que oyen todo lo que dices. Ahora, le voy a leer una escritura en Romanos capítulo 14, versículo 10. Ahí te van a juzgar hasta por lo que dices. Por eso te voy a leer esta escritura, que está en Romanos capítulo 14, versículo 10. ¿Usted cree que yo no sé que aquí hay gente que habla mal de mí, hermano? ¿Usted cree que aquí en medio de nosotros no hay gente que habla mal de mí, hermano? Yo sé que tú me comes en tu casita. En veces siento que son avispas las que ando. Me zumban las orejas. Allá tenemos un refrán en Honduras, ¿verdad? Cuando te zumbe una oreja, muérdete aquí para que se muerda la lengua ese chismoso. Mano, todos anduvieran con la lengua mordida ahorita. Todos anduvieran con la lengua mordida. Pero ponga atención para los que hablan mal. No solo del pastor. ¿Usted cree que no hablan mal del hermano Martín, hermano? ¿Usted cree que no hablan mal del hermano Medardo? ¿Usted cree que de Rudy no hablan mal? ¡Ay, hermano! Ahí le va para esos lengua larga chismosos. ¡Chismoso! Lea eso. Romanos 14, 10. ¿Lo tienen todos? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Te hace una pregunta a Dios. ¿Pero tú por qué juzgas a tu hermano? ¿Estás leyendo? O tú también... ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Versículo 2. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Oyó, hermano? ¿Oyó? que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. O sea, de lo que hablamos, de lo que decimos. Aunque nadie te escuchó, tú estabas nomás hablando con la hermana, que es otra chismosa, de los hermanos, y nadie te escuchó. Pero el Señor, que todo lo escucha, todo lo ve, lo está grabando todo. O sea, el día que nos presentemos ante Dios, vendrá ese juicio. Mire, yo vi un juicio pequeño en la Biblia. ¿Quiere que le diga cuál juicio vi? El juicio de Job. Dice que estaba el Señor y todos iban pasando dando reporte. Pues le digo yo que los ángeles van a dar reporte. El diablo andaba allá en el cielo. Usted era el diablo en el cielo. Ahí andaba el diablo. Porque el diablo va al cielo. No crea que a pasear ahí a ver a los ángeles. ¿Cómo has estado ahí, Gabriel? No. ¿Sabía que llega el diablo? A poner queja de ti. A poner queja de mí. ¿Ya viste al hermano fulano? Allá está, míralo. Bien, bien encaramelado con la compañera de trabajo. Bien encarameladito con la jovencita de la iglesia. Míralo, ahí anda. Sin vergüenza, pecador. Y otro día le hablo de eso, porque no viene a hablar de eso. Pero fíjese, dice aquí en el versículo, vamos a leerlo una vez más, Romanos 14:10. Amén. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Amén, hermano. Y el versículo 12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea que todos compadeceremos ante el tribunal, aún hasta lo que hablamos en lo secreto, aún hasta lo que pensamos en lo secreto, en el pensamiento, hasta de eso le vamos a dar cuenta. Y Mateo capítulo 12, versículo 36, porque ya se me pasó el tiempo, voy a tener que adelantar. Pero en Mateo 12, 36, vamos a leer algo más. Cuando lo tenga, grite amén. Mateo capítulo 12, versículo 36 dice: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ponga atención, hermano, porque le voy a decir algo rápido. De todo lo que tú hables ocioso. Mira, hay un problema. Nosotros entre hermanos, nos respetamos. ¿Sí o no, hermano? Mire, es que están dormidos, hermano, no sé. Mire, nosotros entre hermanos nos respetamos. Pero tú entre tu primo, entre tu amigo, entre tu familiar, no te respeta. Con todo respeto, no le voy a decir quién, pero una vez un hermano de la iglesia me dijo: hey, güey. Y yo lo volteé a ver, ¿qué pasó? Ay, perdón, hermano, perdón. Pues le digo con todo respeto, aquí está el hermano, yo sé que él me está escuchando, y con todo respeto, no voy a decir el nombre tampoco. Pero me dijo: hey, güey. Y yo me quedé pensando, dije: ¿a quién, güey? You talking to me? ¿A mí me dijiste güey? Ay, ¿dónde, mi hermanito? Mira, ok, está bien, hermano, está bien. Le perdono. Ponga atención lo que le voy a decir. Pero no lo siga haciendo. Porque con su hermano se le olvida que es cristiano. Y empieza a hablar como mundano. Que la chava, que busca. La hermana que acaba. Ay. Y empiezas a hablar como mundano, hermano. Que usted no me diga que no habla así. Bueno, a la que no, primeramente Dios que no. Pero entre manos nos respetamos, como le digo. Haga lo mismo con aquellos que no conocen de Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿cómo te vas a ganar una alma cuando hablas como un mundano? En tu trabajo, en vez de hablar y dar testimonio que eres cristiano, hablas como los mundanos. Hermano, yo no sé si usted vino preparado para este mensaje, pero si no, yo creo que Dios hoy no te va a dejar dormir. Hoy Dios no te va a dejar dormir. ¿Sabe por qué? Tu boca tiene que cambiar. Voltea a ver a su hermano y dígale a su hermano: esa boca tiene que cambiar. Esa boca tiene que cambiar. Porque de una misma fuente no pueden salir dos aguas. O sale agua amarga o sale agua dulce. Pero no puedes hablar de Dios ahorita Y saliendo de aquí, habla de fútbol, de la música, de este, del otro, y que va a venir este otro, y que va a venir no sé quién, y que al rato a lo mejor nos escapamos del culto y nos vamos a ver a tal fulano. Oiga, hermano, pareciera una broma lo que le voy a decir. Pareciera una broma lo que le voy a decir. Pero de toda palabra ociosa, ociosa es sin sentido, boca sucia, amén, que sale de tu boca, tú le vas a dar cuentas a Dios en el día del juez. Dios te va a preguntar, ¿te acuerdas lo que le dijiste a aquel que estaba bien buenota fulana? ¿Te acuerdas? Ok, eso te lo va a repetir Dios. Porque aquí hay hermanos que hablan así. A mí me han dicho estas palabras. Mire, no, mire, usted no se sienta mal. Que acaba usted sabe que usted lo ha hecho. A mí me han dicho, ay hermanito, fíjese que yo, si yo le contara cómo hablan estos hermanos en la iglesia y habrán servido, si yo le contara la boca, vaya, que tienen estos hermanos, solo de pe hablan para arriba. Hermano, eso me duele. ¿Sabe por qué? Porque yo no lo he oído y no lo puedo bajar del púlpito. Me duele saber, y estoy como la cicuana maneado, que hay hermanos boca hedionda que están aquí supuestamente hablando de santidad cuando son grandes vulgares en su hogar. Ahora, no miren los hermanos, será, ay, qué pecadores. Si usted es igualito, hermano, usted es igualito, pues hay que cambiar. Ahora, este mensaje no es para condenar. ¿Sabe para qué este mensaje? Para reflexionar. Reflexiona sobre tu salvación. Reflexiona sobre tu vida espiritual. Y date cuenta, amados hermanos, des en cuenta que todo lo que tú hagas y digas, Dios te pedirá cuentas en aquel día. Amén, hermano. Amén, hermano. Ahora, le voy a terminar con una escritura que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Mire. Le voy a terminar aquí. Bueno, no le voy a leer esta escritura. Perdón, es que le iba por el tiempo, hermano. Pero le voy a leer dos escrituras. Ahí mismo en Mateo. Mateo 7:11. Mateo capítulo 7, versículo 11. Ya le voy a terminar. Yo sé que estos mensajes no son muy agradables. Lo entiendo, no se preocupe. Pero le aseguro que este mensaje puede salvar su vida. Mateo 7:11. Cuando lo tenga, grite amén. Vamos a ir al 21 de una vez. Mateo 7:21. Cuando lo tenga, grite amén. Dice el 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Se da cuenta, hermano? No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén, hermano. Dice aquí que en aquel tiempo, cuando estén en la corte, ponga atención, en el momento que tú estés en la corte de Dios, tú le vas a decir, Señor, si yo hacía las pupusas en la iglesia, Señor, si yo barrí la iglesia muchas veces, Señor, yo corté la yarda, Señor, yo hice esto otro, hice esto, daba diezmos, daba para el protemplo, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué va a decir el Señor? Apartaos de mí. Si hay algo que separa a Dios de los hombres, es el pecado. Porque el pecado aleja las bendiciones de Dios para tu vida. Dios te ha querido bendecir muchas veces, pero el pecado que haces no deja que la bendición te llegue a tus manos. Porque tú no te estás sosteniendo de pecar. Entonces Dios no premiará con bendición al que peca delante de Él. ¿Está entendiendo lo que le digo? ¿Está entendiendo lo que le digo? Entonces, muchos le dirán a Dios, Señor, si yo era hasta demonios eché en tu nombre. Señor, yo cantaba en el canto yo ministraba en la alabanza. Y yo decía: Señor, mira, quítenme esta persona de enfrente, por favor. Yo no te conozco. Y todavía te volteé a ver, pero para decirte: maldito hacedor de maldad, pecador. No te santificabas para mí. Creías que me cantabas, aunque estabas en un altar. Esto no es, esto, subir al altar no quiere decir que lo estás haciendo para Dios. Porque tal vez lo recibirán los hombres, pero Dios no recibe la alabanza de alguien con las manos sucias. Con esas manos sucias te atreves a orar por un hermano pecador. Con esa boca sucia que hablas de los hermanos, te atreves a cantarle cantos de alabanza, adoración a Dios. Mire, en una ocasión un hombre se murió y se fue delante de Dios. Y le dijo: vengo a entrar al cielo. Y un ángel le puso la mano en el pecho y le dijo: venga, espérese. Voy a hacerte una pregunta. ¿Por qué quieres entrar al cielo? Le dijo el hombre: porque me lo merezco. Y le dijo el ángel: dime tú, ¿qué parte de tu cuerpo merece entrar al cielo? ¿A poco esos ojos que miraban pornografía de oculto merecen entrar al cielo? ¿Esos ojos que miraban novelas, que miraban películas malas de terror y tanta cosa, merecerán esos ojos entrar al cielo? ¿Esos ojos que andaban viendo a las hermanitas en la iglesia, merecerán entrar al cielo? O dime qué parte de tu cuerpo merece entrar al cielo. Esa boca que aquí en la iglesia le cantabas a Dios y ahí andabas cantando de los Bukis allá afuera, de Pedro Infante y de Vicente Fernández y de tanto cantante, ¿merecerá esa boca hedionda entrar al cielo? O dime qué parte de tu cuerpo. ¿Será que esos oídos que andaban oyendo música mundana en el carro y oyendo chismes de los demás, merecerán entrar al cielo esos oídos sucios? Dime qué parte de tu cuerpo. Esas manos con las que te robabas allá en el trabajo, esas manos con que golpeabas a tus hijos, esas manos con las que ofendías a Dios con tu cuerpo, que las ensuciabas con tu cuerpo, ¿merecerán esas manos entrar al cielo? Hermanos, si alguien de ustedes o yo mismo entramos al cielo, no es porque lo merecemos, hermano. Usted no merece, ni yo tampoco, estar un día en el cielo. Si entramos, es porque Dios es más que misericordioso. Es porque Dios es más que amor. Es porque Dios perdona el pecado, hermano. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe que yo le fallo a Dios? Yo soy el primero. Yo le fallo a Dios. Hermano Jonás, usted le falla bastante, hermano. Todos los días le fallo. Pero Dios sabe que yo siempre le pido perdón. Y le he dicho: Señor, yo no quiero ofenderte, Señor. Ayúdame, esta área no la puedo controlar. Dame fuerza. ¿Qué hago? Y vengo rápido, inmediatamente, a pedirle ayuda a Dios. Pero hay quien ya ni le pide perdón a Dios cuando le falla a Dios. Hay quien ya lo hace sin remordimiento tan siquiera. Hay quien peca y no siente redargüimiento porque ya se le hizo costumbre pecar delante de Dios de cualquier forma que lo hace. Mira, yo te voy a decir una palabra. Esto es algo que me está llegando ahorita en este momento. Me está llegando una palabra que te diga: Dios te va a perdonar, pero si tú te comprometes a vivir una vida recta delante de Dios de hoy en adelante, Dios no te va a perdonar si tú sigues en el pecado. Mire, a mí me duele saber que hay hermanos que hay que rogarlos para que vengan a la iglesia. Me duele eso. Me duele. Saber que hermanos que cualquier pretexto. ¿Está frío? No voy. ¿Está caliente? Tampoco. Entonces, ¿qué quiere? Oiga, hermano, está dura la cosa. Ahora, pero Dios va a perdonar porque Dios es amor. Dios nos perdona. Dice la Biblia que Dios perdona al que se arrepiente y no lo vuelve a hacer. A ese perdona Dios. Al que se arrepiente y no lo vuelve a hacer. Pero de aquí para allá, si tú te arrepientes hoy y vuelves a hacer lo mismo, mira, hazme caso, mejor ya de una vez, prepárate. Porque yo te voy a decir, a mí Dios me puso en esta posición hoy. Fíjese, póngale que Dios dijera, apártate, yo no te conozco. Solo, es un ejemplo. No quiere decir que así va a ser. Pero vamos a poner un ejemplo. Que Dios te diga, yo no te conozco. Hermano, ¿qué sigue después? Póngase a pensar, ya se puso a pensar qué sigue después. Apartado de Dios, ya no vive en la tierra. Estás en un lugar donde Dios ya no vuelve Dios a darte una protección, ni cobertura, ni una chance más. Imagínate que te agarren, ya no van a ser los ángeles, los mismos demonios te van a agarrar y tú vas a gritar y vas a decir, no, por favor, ya no, si me das otra oportunidad. La tuviste, fue el 30 de diciembre del 2012, la tuviste la oportunidad. Hermano, se te dio la oportunidad el día de hoy, se te dio esta oportunidad de arrepentirte. Hoy se te dio, no la desperdicies, hermano. Porque si de aquí tú desperdicias esta oportunidad, hermano, de hoy en adelante, si tú desperdicias, mire, yo también me pongo en la balanza. De aquí para allá, hermano, dice la Biblia que ningún otro sacrificio hay para los que pisotean la sangre del Cordero. Todo aquel que pisotea, ¿sabe qué es pisotear? Hacer esto. Mire, hermano, ponga atención. Agarres. Dios te dice, te perdono. Esta es tu salvación. Cuídala. Cuídala. Vamos a poner que Dios me está dando la salvación y me dice, mira, te voy a perdonar porque te hablé no para condenarte, sino para que te arrepintieras. Porque este mensaje no es para condenación, es para arrepentimiento. Mi hermano, entonces te doy la salvación. Aquí está de vuelta. Ponga atención, joven. La salvación se la dio, se la regresó Dios esta noche. Pero usted, que le gusta hacer cosas escondidas, joven, jovencita, que te gusta andar hablando con los novios, escondiéndote, dándote besos de escondidas, que crees que nadie sabe. Es esto, volver a hacer esto, mire. Tirar la salvación. Pisotearla.